Entre los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. Con 48 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Litorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, reciben la señal de la nave de cielos profundos por la sintonía 106.3 y estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Esto es Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Fernando dice, el viajero galáctico les da las muy buenas tardes, noches. Los números para mensaje, el 1540-2618, 1540-1013. Bueno, vamos a comenzar. Hoy se nos fue pasando un poquitito el tiempo con algunas cuestiones. Estamos preparando, por supuesto, la charla del viernes que viene, allí en la Asociación Psicofísica Argentina, en Capital Federal, el Mármol 63, junto a Brad Hunter, presentando los ovnis del Uritorco y los misterios de ERX. Una charla conjunta nuevamente con Brad, para la gente de Capital Federal que le interesan todos estos temas que son y que tienen tanta no presencia aquí en Capilla del Monte, sí. Bueno, y por supuesto también preparándonos para lo que va a ser la cita de honor el sábado también a la hora 17 en el Hotel Howard Johnson de Buenos Aires, allí en Bernardo de Irigoyen al 400, donde Ricardo González y Roberto Villamil van a presentar su último libro sobre el enigma del hombre gris, Los misterios del Vaticano y el Papa Francisco, ¿sí? Así que vamos a estar presentando el libro allí, y realmente es un gustazo, ¿no? Y un honor que nos hayan dado esta distinción, Ricardo y Roberto, y bueno, la posibilidad de estar un rato junto a ellos y junto a toda la gente que también seguramente estará acompañando la presentación de este libro el día sábado. Así que tenemos viernes y sábado de trabajo allí en Capital Federal. Por lo tanto, como tenemos que estar el jueves para cuestiones promocionales y todo esto, vamos a estar el jueves con un programa ya emitido. Así que acuérdense que el jueves que viene estamos con un programa emitido y hoy vamos a intentar, ¿no?, hacer nuestro mejor intento para tratar de ver si podemos completar la nota que hiciéramos con el investigador y periodista Javier Estaniaro en Buenos Aires, especializado en el tema del mundo subterráneo, entre otras cuestiones, ¿no? Su larga amistad con Julio Goyen Aguado, los conocimientos de todas esas historias que Goyen Aguado lamentablemente se llevó a la tumba, ¿no? Cuando murió allá por el año 1990 y pico, creo 94, 96, hicieron que hubiera una parte muy importante, ¿no?, de la historia del mundo subterráneo, de las cuevas de los tallos, que no se supiera. Pero muchos de esos relatos, por suerte, ¿no?, los pudo rescatar Javier Estaniaro y nos los ha estado contando en una entrevista larguísima, ¿no?, que hicimos de casi 2 horas, o de 2 horas y media prácticamente, en nuestra última visita a Buenos Aires. Así que vamos a cumplir con esa parte. Hagamos una cosa salomónica, porque perdimos la guía de por dónde estábamos. Pero más o menos, a ver, vamos a poner el audio a ver si lo enganchamos desde una partecita. Francisco Jos Badini, ¿y este libro de qué trata? Escuela de Estudios Orientales, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Comparadas sobre Oriente y Occidente. No, nos pasamos. Sí, me parece que un cachito antes. ¿En cuánto tiempo estamos? Libro y qué sé yo. Entonces, bueno, no el Peña Mateu, sino un amigo allá ecuatoriano. Ahí está, ahí estamos bien. Manuel, ahí me Palacio, gustó. Vamos para adelante, con Javier Estaniaro. Y qué sé yo. Me dice, mira, te lo debo porque estoy con poco laburo y sale carísimo. Mandado de ella, en algún momento te lo voy a enviar. Y claro, es un libro así, viste, tiene 700 páginas también y tapadura, que lleva una edición de lujo que sacaron. Él cuenta ahí todo su experiencia y su relato, ¿no? El tema es que, bueno, en una de estas cuevas de los tallos, sí, Moritz dice que encuentra a personas amigas, dicho que ha encontrado una ciudadela intraterrena. Acá lo que sale a la luz y lo que más popular es que en la Cueva de los Tallos, claro, hay construcciones o formaciones rocosas que parecen trabajadas por la mano de algún tipo de humanidad, claro, del hombre, digamos, pero no sabemos de qué hombre. Y él dice que estas construcciones de ángulos rectos, con techos y que yo, bloques que parecen cortados con láser, sí, y demás, tiene una antigüedad de 250.000 años y que fue construida por una raza, por así decirlo, que él denomina los Vela, con B larga, como Vela Lugosi, sí, que era húngaro, entre otras cosas, ¿no? Ahora bien, los tallos, curiosamente, cuando él descubre el mundo subterráneo, que le enseñan los yuaras, y ve el pájaro, lo reconoce al pájaro porque en el escudo de su familia, su escudo familiar, hay un pájaro extinto en Europa que es el talto. Ajá. Y los taltos en la mitología húngara o magiar son unos seres superiores que lo podríamos emparentar con los vampiros, hablando de Bela Lugosi, sí, de Drácula, ¿no?, con los vampiros que son inmortales, ¿no?, que viven del fluido humano, de la sangre, ¿no?, etcétera, y que son inmortales, ¿no?, y que viven en cavernas o en las profundidades, en la oscuridad, sí, sí, etcétera. Bueno, el talto, de estos seres superiores, no serían en este caso vampiros o demonios, sino que serían seres superiores, una especie de ángeles o algo, sí, por el estilo, y es el tallo. O sea, cuando el tipo ve el pájaro, el animal es el mismo, ¿no? Entonces, sí, ahí es como una cuestión, viste, media karmática, decir, digo, karmática en el sentido de que de destino, ¿no? El karma es algo más complejo, pero sí, por así decirlo, de que él descubre en Sudamérica claro, el pájaro de, del escudo, de escudo familiar, que en Europa no existe. Claro. Y de hecho, bueno, estos velas y estos taltos uh-huh. están emparentados, digamos, son estos seres superiores. Entonces, bueno, él dice que encuentra esta ciudadela, y que en esta ciudadela, en un lugar de esta ciudadela, él habla, viste, incluso se ha publicado una especie de novela que se llama Los intraterrestres existen, de una pareja de periodistas, una francés y otro italiano, uh-huh. Guinchard y Pablo Antoni. En la novela, en lugar de poner Juan, ponen Jean con Y, claro, es lo mismo. Donde dice que hay una en una cavidad hay un recinto con una especie de mesa con asientos que surgen del piso como de piedra, sí, y que hay siete puertas o siete umbrales con galerías que conducen a distintos lugares de la caverna, sí, sectores de la caverna. En uno de estos sectores encuentra una biblioteca de láminas de metal, de clara, sí, pero que después se va a decir que son de oro, con una escritura ideográfica o jeroglífica. Aparentemente se trata de magiar o sumerio, que para el caso es lo mismo, porque de hecho el sumerio y el magiar es el mismo idioma, así que, ¿ah, sí? Si, que no es una lengua muerta. Si querés escuchar hablar sumerio, escucha hablar un húngaro. Así de simple. Así de simple. Así de simple. ¿Decís? Sí, sí, si querés te lo así simple. Grafico. Es increíble lo que me estás contando. ¿Querés que saque este? Sí. A ver, lo sacamos. Estamos viendo un libro, El Milagro Sumero, Francisco Jos Badini. ¿Y este libro de qué trata? Escuela de Estudios Orientales, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Comparadas sobre Oriente y Occidente. El doctor Ismael Quiles era el presidente. Ismael Quiles, el padre Quiles, el jesuita. Esto es del Salvador. Esto es de la Biblioteca del Salvador, mirá, sí, vos. Bueno. Ajá. O sea que esto claro, está escrito porque por todos creemos que es una lengua muerta, claro. Bueno, Zacarías Sitchin, claro, también aparece como, claro, autoridad en el tema. Sí. O sea que el sumero está vivo. Sí. Bueno, lo más loco de todo es que Moritz, sí, se encuentra con otra tribu allí en Ecuador que se llama los Colorados de Santo Domingo. Ajá. Santo Domingo, la región, ¿no? Colorado de Santo Domingo, sí. Y se comunica, o sea, habla con ellos, los Colorados de Santo Domingo hablan en magiar. Y son una tribu. Y son una tribu. Entonces, después, bueno, como él es, te digo, se ha especializado justamente en la parte lingüística, Moritz, entre otras cosas, dice que todos los toponimios o topónimos de la zona, los ríos, los cerros, las montañas, los lugares, son todos nombres magiares. O sea que, y él escribe un trabajo, ajá, no sé si lo tengo por acá. Moritz, vale, escribe un trabajo. Sí, que se llama, bueno, acá, mirá, tenés una linda nota de Moritz, mirá lo que dice ahí. Pueden tildarme loco, pero hay seres superiores bajo tierra. ¿Y esto de qué diario será? El Guayaquil, año 76. ¿Sí? Mirá, tenés un trabajo fantástico. El origen americano de pueblos europeos. Esto es de Moritz. Es el libro de Moritz. Pero este es inhallable. Y es raro, digamos, encontrarlo. Sí. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Que sí, los sumerios salieron de América. Y lo sostienen, ¿no? O sea que el tema, bueno, después está el tema, sí, de Toreyer, de la balsa con Tiki, etcétera. Ahora, la navegación. Hay un par de preguntas que te quiero hacer, así para ir cubriendo otros aspectos. No es la primera ni última, es la primera vez que charlamos y no va a ser la última porque... Bueno, te redondeo, Moris Goyen Aguado, en el 68, te lo redondeo, te lo hago cortito. Hacen... estaba trabajando Morix en el despacho de aduana, de aprendiz, chiquilín. Sí. Lo conoce a Morix, se entusiasman. Los dos están interesados en el tema lingüístico. Goyen Aguado por el tema de los vascos, él nació en Navarra, vino el chico para acá, qué sé yo. Así que Goyen Aguado también fanático del tema de la lengua, la esquera, la lengua vasca, el vascuense. Sí. Y Morix con el magiar. Entre el magiar y el vascuense es el mismo idioma, entre otras cosas. Y no proviene de la Atlántida, dicen algunos. Claro, los vascos dicen que su origen es la Atlántida, pero el nombre que ellos le dan a este continente no es Atlántida, que eso digamos lo plasmó Platón, sino Austerria. Austerria, que es el nombre del libro mío, que significa tierra austral. Ahora entiendo. Y Austerria era la unión de América con este continente que estaba en el Pacífico, pero que estaba pegado a América y que la columna vertebral era la cordillera de los Andes, junto con la Antártida y Australia. Australia significa lo mismo que Austerria, tierra austral. Era una especie de Pangea o Gondwana, pero digamos, que después se fue fragmentando. El norte de Austerria ya casi tocaba con la India, que la India se fue desplazando hacia el continente asiático. Uh-huh. Y los vascos lo llama Basaldúa, que es otro personaje que lo conozco gracias a Goyen Aguado. Florencio Basaldúa, un vasco también radicado en la Argentina, que allá por 1911 fue cónsul argentino en la India, después fue gobernador de Chubut, acá, etcétera. Viajó por toda América, fue el primero en fotografiar el tridente de Paracas en Perú desde el mar, en 1800 y pico. En 1893, en Calcuta en 1911 escribe La Raza Roja, que son los vascos, ¿no? Entre otras cosas, y otros pueblos, los fenicios, que viene de Fénix, rojo, y los parte de los egipcios, después tenemos los Sioux, o los Pieles Rojas, los aztecas, los mexicas, hay distintas etnias, que son todos derivados de Austerlia. Dice que emigraron y entraron por la India, entraron a Asia, se radicaron en lo que es el Mar Negro, y de ahí después se derivaron hacia los Pirineos, donde se instalaron los vascos, por ejemplo, y otros, fueron para otro lado. Pero en 1893, Florencio Basaldúa, escribe un cuento, una especie de novelita, ¿no? Sí. Que se llama Erné. Vasco significa la primera flor. Y es, creo yo, el antecedente o uno de los textos más antiguos, dejando de lado el Popol Vuh, donde se habla del inframundo o del mundo subterráneo, donde el personaje, que es el mismo, Basaldúa se pone como personaje, como una especie de arriero que va por la montaña, posiblemente cerca del volcán Illyriakó en Salta. En este caso la novela habla de un cerro o volcán que se llama Belsur o Peltur, que significa aguas negras, donde se desbarranca el tipo con la mula que lleva, parada al fondo del cráter, y cae por el cráter a una cavidad, y es recibido por una joven mujer, Isara, y por su padre, el Yaquinduna, el sabio, que son atlantes e inmortales, ¿no? Creo que después de Julio Verne es la primera novela sobre el tema de un viaje al interior del planeta donde se comunica con una humanidad. Claro. Ya que es esto, 1864 escribió Julio Verne El viaje al centro de la Tierra, y 1893 es de Basaldúa en Argentina, en América. Sí, ¿no? Sí, sí. En el medio hay otras novelas de otros autores. Pero Julio era un fanático de Basaldúa, y de hecho hay una anécdota que dice que se cruzaron en la Biblioteca Nacional con Morix, los dos pidiendo los libros de Basaldúa. Uno pidió los libros y dice, lo está leyendo el señor, un señor ya lo pidió, le preguntó quién es, y era Morix, y el otro era Goyen Aguado. ¿Y ya se conocían? No. Que creo que ya se conocían. Y entonces los dos interiorizados por este personaje. Entonces Morix por un lado por el magiar y el otro por el vascuense o el esquera. Buscaban estas fuentes y esto, y concluían en las mismas hipótesis, ¿no? Claro. Ahora, hay un personaje que menciona Bettina Allen, Y que también lo menciona Morix en un momento, que es un tal Zoltán. Sí. Que supuestamente es un secretario. Zoltán Zeller. Sí, pero que parecía un tipo muy extraño, muy muy como que sí. No parecía humano. Bueno, esa es la connotación que le dio Bettina. Yo no sé si es así. Yo creo que Zoltán Zeller. Pregunten por ahí lo que vos conociste al lado de mira, Aguado, así. Yo creo comentario. Que. Había un tipo raro con Morix. Sí, sí, Bettina dice que lo vio venir de abajo, que salió de la nada. Que... Sí. No sé, yo creo que son interpretaciones de Bettina, ¿no? Para mí... ¿Vos de Julio Goyen Aguado nunca escuchaste que Morix tenía un amigo? Sí, Zoltán Zeller, sí pero no, era un compatriota, era otro húngaro. Otro húngaro. De hecho, estuvo el hijo de Zoltán Zeller, que ya falleció, y tras la muerte de Morix en el 91, resulta que... Bueno, hay toda una cosa. Yo imagino que Morix algunas cosas deben haber quedado dejado y alguien se tiene que haber ocupado de eso, ¿no? Sí, yo de hecho creo que tengo por acá, y si lo sacan otra carpeta, información sobre las. Ahí están las revistas Vistazo, que te decía. Sí. Sobre las cuentas. Las cajas fuertes de Morix. ¿Las cajas fuertes de Morix? Sí, o sea, viste las cajas de seguridad de los bancos. Sí. Bueno, en alguno de estos textos, ahí están los documentos, ahí está Zavalla. De la Cueva de los Tallos. Vamos. Bueno, en alguno de estos lugares tengo una descripción de la caja. ¿Qué había en la caja fuerte? Eso, caja fuerte. ¿O qué encontraron a la muerte de Morix? De hecho, puede haber varias cajas fuertes que todavía, o cajas de seguridad que no se han abierto. Ajá. En Buenos Aires había. Goyen Aguado, él mismo decía que era el heredero universal de Morix. Sí. Morix descubrió en Ecuador yacimientos de oro y esmeralda. De hecho, cuando venía acá, se le ha visto que traía clandestinamente, obviamente, una bolsita con esmeraldas, que la más barata costaba $50,000 año 77, 78, 80. Mira. Y así que. O sea que tenía recursos casi limitados. Tenía recursos, sí. Algunos han dicho no, que estaba muerto en la pobreza, que no tenía un mango, que estaba quebrado. Nada, para nada. Era representante de 90 empresas mineras en Ecuador que explotaban el oro y las esmeraldas. Yo ahí tengo un informe de los gastos de explotación, que yo hablaba con empresas norteamericanas, alemanas. Vivía en hoteles, nunca tuvo casa propia, una cosa rara, y se incluso no es tan raro, tal vez, porque necesitaba moverse todo el tiempo para que no lo engancharan. Claro, y tenía miedo de que lo mataran, obviamente. Por eso, evidentemente. Y había asociado a mucha gente, a militares, ex presidentes, qué sé yo. De hecho, que ahí algunos de ellos lo quisieran liquidar, ¿no? Imagínate. Entonces, toda una historia, ¿no? Y el tema es que podría estar guardado en esas cajas y que no. Sí. El texto, digamos, el relato dice que, según él, sí. Porque en el 76, tras los dichos de Morix, de Bondán, y que le iba a hacer, qué sé yo, que le iba a ayudar económicamente para hacer una expedición, ¿cuál era el fundamento de esa expedición? Vos dijiste, ¿qué buscaba? No, ya no buscaba nada. Y de hecho en el 68, cuando va con Goyen Aguado, con Morix, hacen dos expediciones que también está subido, búsquenlo ahí en YouTube. Sí. Expedición Morix Goyen Aguado, Cueva de los Tallos. Eso lo subí yo con Basterrechea, que le pusimos audio y subtitulado porque era una película en 8 milímetros muda. Ajá. La expedición de Morix Goyen Aguado. Sí. Goyen Aguado dice que él fue testigo de la Biblioteca de Láminas de Oro, donde está el relato de la verdadera historia de la humanidad, según Morix, y unos cuerpos que estaban en una especie de ataúd de cristal, como el de Blancanieves, más o menos, donde había unos seres pequeños. No me acuerdo si eran dorados, como pintados de oro, una cosa así, o dorados de por sí, de baja estatura, de cuerpo pequeño, pero que no estaban muertos. Estaban como en estado de suspensión. Sí. Ni vivos ni muertos. Dice. De animación suspendida. Una especie creo que de animación suspendida. Hola, miércoles. Según el relato, está parecido a la película Prometheus. Claro, en parte, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que las películas de Indiana Jones están basadas en la figura de Morix. De Morix. La primera, ¿no? Sobre todo, cuando entra en esa caverna que está llena de arañas, eso es lo que le pasó a él y a Goyena Aguado en el 68 ahí en la Cuba. Han tomado referencia, sí. Y en la última que se contactan con unos seres intraterrenos. Sí, ¿no? Morix y Aguado y Goyena Aguado tuvieron relación con militares acá en la Argentina, porque bueno, vos me decís Morix en Ecuador. Sí, el círculo de los tallos que vos decís. Estaba y bueno, ahí no hay un problema en un momento con el gobierno de Onganía, puede ser. Hay un problema es que Morix no le dan bola. Contacto. Él está en contacto con asesores y con gente del gobierno. Sí. Pide ayuda para hacer esa expedición que quiere reivindicar a la Argentina. Si no está acá, está en otra carpeta. Bueno, acá se forma este Círculo de los Tallos, te digo, está Zavalla, está Green Urien, está... El Círculo de los Tallos se forma como... A ver... con militares, con gente de... Ajá, con, ¿y para qué? Y con algunos civiles. ¿Para hacer expediciones? No, para ir a la... Lo que Morix dice, yo descubrí esto. Sí. Hice la denuncia oficial ante el notario público en Ecuador. Sí, en Ecuador. Está sentado. Sí. O sea que el 50% o el 30%, no sé cuánto es, de lo que esté ahí adentro me corresponde. Sí. Ahora, yo quiero que sea un descubrimiento, porque él era argentino naturalizado. Claro. Yo creo que es un descubrimiento para la Argentina y para Ecuador. No quiero que vengan de ni los yanquis, ni los ingleses, ni nadie, y se lleven todo. Lo que dice, pues, que yo no pasó, puedo, ¿no? Claro, yo no ¿Es puedo cierto decir, que los ingleses parte, se llevaron cosas? Sí, no creo que nada importante. ¿Vos pensás que nada importante? Creo que nada importante. Ah, porque entraron. De cualquier manera, cualquier cosa que se haya llevado no deja de ser importante para Ecuador. Claro. Sean huesos, sean piedras. Sí, incluso no de valor, sin como un valor antropológico o arqueológico. Sí, el que denuncia un poco esto es Jaime Rodríguez en Ecuador. Que me parece excelente el trabajo que él hace. Sí. Y porque dice que se llevó, que lo llevara, dicen que se llevaron 7 cajones. Sí. Que los ingleses, ¿no? Dicen que lo llevaras denuncia que cuando estoy... obvio que los yoaras van a denunciar todo. Los japoneses también, ¿no? Interesados. Sí, estuvieron después de los ingleses, estuvieron los japoneses. Y ahora últimamente, ¿sabes de movimientos así de algo serio que mira, esté tratando de metete armarse? En YouTube. Hay un muchacho con el cual yo me carteo, que ahora creo que está por... No sé, ya creo que ya publicó un libro. Ajá. Qué interés, ¿no? Estos últimos años, sí, entonces, de nuevo. Que colaboró con Peña Mateu en la parte gráfica, que lo ayudó. Él es lingüista, Manuel Palacios, tiene una página que se llama Tallos Cave, Tallos Cave, un blog. Él hizo 2 expediciones a la Cueva de los Tallos con grupos, estos llamados grupos de élite, grupos rescate, que son militares o paramilitares, que se dedican al turismo aventura o a la espeleología, etcétera. Y es muy interesante el trabajo que está haciendo él, porque él va, yo no sé si tiene formación académica, es autodidacta, pero bueno, está bien encaminado. Y incluso por su colaboración con Peña Mateu y la publicación de su blog, tuvo la suerte de que lo invitaran a Hungría a dar charlas, fueron juntos con Peña Mateu, que presentó su libro, y está en colaboración con gente de Hungría que están reivindicando la figura de Morix con el tema de la lingüística, claro, el magiar y todo lo demás, ¿no? Y la cuerda está yo. Hay una gran movida, como decimos. Y entonces están publicando libros, etcétera. ¿Puede ser que algunas cuevas de Argentina, como la famosa Cueva de las Brujas de Mendoza, tuviera conexión con...? Mirá, eso era una... Es una hipótesis muy loca. Sí, es un comentario que hacía Goyena Aguado, que de hecho un periodista del Diario Popular, Aranguren, Macanudo, me hizo un reportaje a mí. Y después yo le comenté esto y lo puso como título de la nota, ¿no? Claro. Y le digo, mirá, Goyena Aguado era un tipo que se conectaba con personajes como Morix, bastante llamativos, ¿no? Con algunos ilustres científicos también, ¿no? Uno de ellos era Ibarra Grasso, ¿no? Que era miembro de honor del Centro de Espeleología. Claro. Doctor Dick Edgar Ibarra Grasso, que fue doctor honoris causa, porque él no estudió, no, ni creo que no sé si hizo en la primaria. Ajá. Pero entró a la facultad para enseñar, no para aprender. Mira. Y tiene más de 40 obras publicadas, reconocidas mundialmente, ¿no? Claro. Como un gran antropólogo y arqueólogo. Pero otro personaje, que conoció Julio, fue un peruano radicado acá en la Argentina que llamaba Ernesto Cabrejo, el señor Ernesto Cabrejo. Ajá. Yo a este muchacho Pablo Basterrechea le pasé material de Ernesto Cabrejo, sí, que publicó un par de libros, pero que después los destruyó porque dijo que la humanidad no estaba preparada para leerlo. Los quemó, según la viuda, los quemó. Ojalá que no sea verdad. Pero qué había en eso, qué pensás que era un tipo, según Julio, este hombre que vivió acá y que viajó a Perú con él en varias oportunidades, era descendiente de amautas. Los amautas eran los sabios del Imperio Incaico. De hecho, Goyen Aguado comparte. ¿Pero tomaste contacto con? Lamentablemente falleció. No, pero digo con la con la viuda. Con la viuda. Le dije, el que se puso en contacto, pues yo tenía el teléfono de ella, pero no la llamé, vivía por Merlo. Sí. Y le dije a Basterrechea, porque Basterrechea trabaja en Merlo en una librería que es de la familia. Le digo, mirá, la tenés de vecina, anda a verla, qué sé yo, bla, bla, bla. Digo, yo ya tengo referencias de ella, conozco gente que la trató, sé de lo que opina, esto que lo otro. Yo un poco de data tengo, pero de cualquier manera es interesante charlar con ella. Claro. Me dijo, bueno, la voy a ir a ver. Bueno, la arrastré y resulta que esta señora se fue a vivir a la costa, no me acuerdo si a San Clemente, San Bernardo, por allí. Y habló por teléfono bastante con ella y la grabó. Y quedó en que si ella venía para Buenos Aires lo iba a ver, qué sé yo. Yo sé que por otras personas que la trataron, que en su momento era una señora reticente a hablar sobre el tema, porque había abrazado la religión protestante, bueno, si no sé si evangelista o qué, y entonces un poco sí, que claro, las cosas del marido, los intereses del marido no eran afines a su pensamiento religioso. Si piensan que todas estas cosas, no, hay confesiones que piensan que estas son cosas del diablo. Investigar son cosas del diablo. Entonces, preguntarse. No sé si es el caso porque yo no hablé con ella, pero tengo entendido que ella no compartía en su momento ciertas ideas, etcétera. Pero no, tal vez con el tiempo la gente cambia de parecer y este muchacho que le entrevistó la vio dentro de todo bastante abierta. Dijo, bueno, cuando yo vaya a Buenos Aires lo voy a contactar y le dijo, bueno, me gustaría entrevistarla. Habrá que esperar, ¿no? Así que habrá que ver. Y bueno, ella confirmó esto, que el hombre, pero de hecho sí. Julio Goyen Aguado fue director de la revista La Vasconia en los últimos años. Uh-huh. Por ahí debo tener algún ejemplar. Y Ernesto Cabrejo publicaba notas, sobre todo en forma de cuentos muy interesante. Uh-huh. Así que por suerte hay una decena de números de La Vasconia donde hay relatos de Ernesto Cabrejo. Bueno, Ernesto Cabrejo le contó a Julio y de hecho le mostró algunas cosas, que en la meseta de Marcahuasi hay unas cavernas. Ajá. Marcahuasi. Qué tema ese, ¿no? Las investigaciones de Daniel Russo y demás. Qué, ¿no? Increíble. Que había otro peruano ahí, un tal Pedro Astete, amigo de Russo. Pedro Astete también, los libros de Pedro Astete. Bueno, todos estos personajes, ¿no? Pedro Astete, Ernesto Cabrejo. ¿Hay alguien continuando, que vos sepas, hay alguien continuando esas investigaciones de Marcahuasi? ¿Hay alguien? No, después de ese perfil, digamos, ¿no? De investigadores, ¿no? De por ahí de gente que tiene. Bueno, yo lo que te puedo decir, Julio en su momento era reticente a decir ciertas cosas, me decía, de esto no lo digas, esto no lo publiques. Bueno. Bueno, pero Julio ya falleció. Han pasado 30 años. Entonces también. Julio me dijo, porque él hizo una expedición con gente del Centro de Espeleología, y ha tenido oportunidad de ver él algunas cosas que el resto del Centro de Espeleología, con los que fue, no, porque eran jóvenes, irreverentes, se cagaban de risa, se burlaban, qué sé yo. Y de hecho, bueno, Zavalla, el arquitecto, el hijo del coronel, Estuvo en Perú con Ernesto Cabrejo cuando, mientras Julio iba con el resto a Marcagua, así se estaban, lo estaban esperando allá, que yo. Uh-huh. Y Zavalla sabe cosas. Incluso Zavalla, si pones arquitecto Zavalla en YouTube, te vas a encontrar con algunas sorpresas. Ajá. Es un tipo, bueno, que está muy cercana, o sea, es católico y está muy cercana a los jesuitas. Sí. Incluso él da cursos y clases en la Universidad del Salvador. Y tiene, bueno, una línea así de carácter político religioso muy definida, ¿no? Pero entre las, tiene, no sé, más de 100 videos subidos, pero busca algunos que tiene que ver con, hay uno muy interesante que él ha hecho una recopilación de cosas, no es que es el autor o ha tomado de YouTube armado, ha hecho unos armados pero interesantes, sí. Donde habla de Cabrejo y habla de los gigantes. Resulta que Morix dice que, y Cabrejo lo avala, ¿no? No sé si incluso habrá tenido que ver con eso, de haber no descubierto, pero sí que vio los restos de una mujer gigante de 7 metros y medio de altura. Ah, los famosos gigantes que en la localidad de Loja, en Ecuador. Y hay un sacerdote, el padre Vaca, sí, que tiene los restos de ese gigante. Y de hecho hay un coleccionista de Oparts, creo que se llama, objetos raros, fuera de época, que se llama Klaus Dona, un austríaco, que llevó parte de los huesos de esta giganta que tenía está en posesión del padre Vaca, que fue un descubrimiento de él, creo, un yacimiento. Y se lo llevó a Zurich para ser investigado en universidades, que eran de vértebras y demás. Sí. Y la conclusión es que no pertenecían a ningún animal, pues se decía, no, son de dinosaurios, claro, bla, bla, bla. Y no, son humanos. Así que Morix, se decía, le llamaban la novia de Morix, ¿no? Las malas lenguas dicen que en alguna de estas cajas de seguridad, que incluso en una de Buenos Aires, había restos de la giganta. Entre otras cosas. ¿Y de las placas? Bueno, de las placas se han dicho muchas cosas. ¿Y qué es cierto y qué es verdad de lo que se han dicho de las placas? Yo he visto algunas fotografías con gente mostrando las placas. Bueno, lamentablemente tengo que decir, en su momento tuve una a ver cómo decirlo, para no complicar a la gente. No, una diferencia, un cambio de opinión. No, sí tengo una diferencia, un cambio de opinión con una muchacha que la conocí en la casa de Héctor Pico cuando vivía acá en Buenos Aires, que vivía en Bryson. Ajá. Que cuando ella organizó acá el simposio de exopolítica, que vino Huebre, y se armó todo un lío, fue un escándalo. Parecía ser que le habían pagado el pasaje allá en Córdoba, no me acuerdo si Jorge Suárez o la gente de allá, y ella aprovechó la venida de él para hacer un simposio acá de exopolítica, decía que era amiga de él, qué sé yo. Bueno, acá se hizo, a mí me invitó a participar, yo no conocía los entretelones del asunto. Yo fui a hablar de este tema, justamente a presentar un poco mi libro, ¿sí? Y bueno, acá salió todo bien, no hubo problemas, pero después se complicó el tema allá, ¿no? En Capilla. Incluso con el profesor Morales, que estuvo acá también. Pasó de todo. Y entonces, ¿qué te digo? La verdadera historia no se conoce de lo que pasó. Claro, y pero bueno, sigamos. Entonces, placas. Las placas. Entonces, resulta que ahí yo lo invité al doctor Romanelli, doctor en química, que ya te digo, miembro del CAE, que estuvo con Julio, lamentablemente, en el accidente que le costó la vida a Julio. Uh-huh. Él participaba de esa expedición. Entonces, bueno, como una especie de homenaje a Julio, yo lo invité y le dije que, aparte de la conferencia, porque Vivian no lo conocía, que yo le iba a ceder un espacio para que él dijera, comentara algo, porque era interesante que la gente conociera por lo menos a un miembro directo del CAE que había estado con él en su último momento, ¿verdad? Viviana se apegó a Romanelli tratando de creía que le podía sacar mucha información sobre el tema de la cual está. Y Romanelli, yo sinceramente que lo aprecio mucho, y lo conozco y hemos tenido grandes discusiones sobre el tema, no sabía nada del tema y no sabe más, sabe por lo que yo lo publiqué, incluso cuando yo publiqué mi libro, que se lo regalé. Después él me compró algún ejemplar para regalar, etcétera. Se desayunó de muchas cosas. Me decía, pero Julio a mí nunca me contó nada de todo esto. Y porque Julio hablaba con los que tenía afinidad, o sea, con él tenía afinidad para las expediciones espeleológicas, y como científico contaba con su aval y su aporte. Pero sobre estos temas sabía que había gente que era escéptica y que, o que no le importaba realmente. Y de hecho yo sé que de charlas que hemos tenido con Romanelli, Horacio Caselas, que era otro miembro del Centro de Espeleología, que era colaborador de Fabio Serpa, que era un museólogo, no sé si te acordás de Caselas, que viajó con Julio en varias expediciones y demás, que pertenecía a los mormones, como pertenecía Julio en su momento, era muy escéptico, porque en ese viaje del 68, que está el video que yo subo, con Basterrechea, está Jim Chesterton, que es uno de los mormones que Julio convoca para como sponsor, porque la historia de los mormones, que va, sintéticamente, el profeta Joseph Ben Smith viene con sus plazas. Dice que se le aparece un personaje, un visitante de dormitorio, que es el ángel Moroni, y que le dé cuenta de unas placas de oro que están en una caverna, bla, bla, en la cordillera. Y que entonces se las da, y el tipo las lee, que están en idioma jeroglífico, que la tiene que descifrar, bla, bla, bla, que después se la devuelve y son ocultadas nuevamente en una cordillera, que no se sabe cuál es, posiblemente sea, podría ser la de los Apalaches o puede ser la de los Andes, en algún lugar. Y entonces cuando participan los mormones tienen un desacuerdo con Morix. Morix se da cuenta que son unos tipos. Uno era representante de todos los bancos de acá, un tal Wells, el otro era Jefferson, había otros más, o sea que mucha guita, pero amarrete, no ponían un mango. Otro, creo que Morix le pidió $300 y lo reclamaron hasta el día de la muerte los $300. Entonces, bueno, tiene una diferencia y no lo lleva finalmente. Ese video que yo muestro es el viaje a la Cueva de los Tallos, pero finalmente después siguen Morix y Goyen Aguado, que lamentablemente la filmación no se pudo hacer porque las cámaras se descompusieron, no funcionaban. Qué raro, ¿no? Cuando llegan a lugares entonces así. Después del video lo que van a ver son fotos de la Cueva de los Tallos, no estáticas, pero la filmación no funcionó. Bueno, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, los mormones que dicen que Morix era un chante, que Goyen Aguado, le perdonaron la vida porque era miembro de la iglesia, pero que el otro era un aventurero, un chanta, un ladrón, un especulador, qué sé yo, que porque les había sacado la guita, que los hizo ir al cohete, ¿verdad? Que se llama todo. Y Romanelli, como se había hecho también muy amigo de Casella, yo también lo traté a Casella. Estaban con esa versión, decía que no, que la historia, porque los tipos hicieron un diario de viaje y estaban con la versión de los mormones. Claro. Y yo le decía a Romanelli, pero Alfredo y a Horacio, Julio cuenta otra historia, y ustedes son amigos, Julio, ¿por qué no le creen a Julio? Claro. Yo no digo que hay que creer ciegamente nada, pero bueno, que hacen un avión y andate a Ecuador y andate a investigar a ver si existe o no la Cueva de los Tallos y qué es lo que dice Morix o Goyen Aguado, etcétera. Si te lo dice tu amigo, que es el fundador del CAE, y vos estás con él, ¿por qué no le crees lo que dice él y no lo que dicen los mormones? Bueno, el tema es que las placas, el relato oficial de Morix, digamos, y de Goyen Aguado es que no podrían, no deberían salir o no podrían ser sacadas de allí. Sí. Sin, digamos, algún tipo de, no digo de maldición, como se empezó a hablar después, pero que bueno, el tema es, ¿qué es lo que me dice Morix? Yo lo entrevisto en el 77, que fue cuando lo estaban persiguiendo para matarlo. Hablamos por teléfono, porque nos íbamos a encontrar y se complicó el tema. Sí. Entonces, me dice, mire, vemos si nos podemos encontrar en otro momento, porque ahora la cosa está media complicada. Sí. Pero así todo hablamos como una hora por teléfono, bastante, gracias. Ajá. Entonces, él me cuenta lo siguiente, que en ese momento él estaba intentando un acuerdo con el rey Faisal o Faisal de Arabia Saudita. Sí, Faisal, Faisal. Ahí había de hacer una transmisión, primero de lanzar un satélite propio, y hacer una transmisión, que es la famosa frase de la época, vía satélite, a todo el mundo del descubrimiento de lo que había en la Cueva de los Tallos. Él no se lo quería dar a uno solo, sí, porque tenía miedo de que no llegara, lo distorsionaran o lo censuraran. Entonces estaba con la idea de hacer una transmisión vía satélite mundial. Sí. Y para eso contaba con el apoyo del rey de creo que Arabia Saudita en ese momento. Mira vos. Entonces el tema era ese, que el tipo no las mostraba y aparentemente no había sacado nada. Después Julio en algún momento comentó que él tenía una placa o que Morix le había enviado para que le mostrara justamente al gobierno de Onganía, los militares, ese, sí, del Círculo de los Tallos, para que le demostrara una evidencia física de que lo que hablaban era lo cierto. Sí. ¿Son las mismas placas del padre Crespi? No. Entonces el tema es el siguiente. ¿Qué pasa? El padre Crespi tenía placas de reales y falsas en cuanto a la materia, o sea, de oro, pero había de latón o de cobre o de bronce. Sí. Pero de un yacimiento tal vez próximo a la Cueva de los Tallos, no de la Cueva de los Tallos. Ah. Bien. Ahí hay una confusión importante porque mucha, sí, gente cree. Bondani, que fue el que mezcló. Como no tenía la foto de la Cueva de los Tallos, de las láminas de la Cueva de los Tallos, metió las del padre Crespi. Como si fueran de los Tallos. Claro. El padre Crespi, en la entrevista que le hace Stanley Hall, que está en YouTube, que la pueden, sí, ver, nunca dice que las láminas son de la Cueva de los Tallos. Pero él dice: yo estuve en los Tallos. Y de hecho hay una afirmación que se muestra en 1926 o algo así, en blanco y negro, sí, de una expedición que hace el padre Crespi a la región para evangelizar a los aborígenes de la zona. Claro. No con la idea de ir a buscar ningún tesoro, ni, sí, nada. Pero él conoce la región, conoce la zona, y él dice, pero en esa entrevista le muestra una placa justamente de un rey sumerio o babilónico, y le dice: esto es oro puro, no es lata. Y entonces Hall le quiere ver las láminas que había publicado Bondán, que le dice la del agujerito, que, y no, esas son de lata, son latón, que vienen de una zona. Ahora, si son falsificaciones, artesanías, claro, bueno, es otro tema, pero entre las colecciones del padre Crespi había placas de oro, pero venían de otra fuente. ¿Qué pasa? Morix y Goyenaguano traen de Ecuador, de las placas de Crespi, que eran souvenir, que se las regalan o se, sí, las compraron, de lata, no sirven para. En el convento de María Auxiliadora en Cuenca las usan para tapar los agujeros en los techos para que no llueva. ¿Sí? Así que fíjate que no tienen ningún valor. Claro. Bueno, el tema es que trae un par de placas. Julio las tenía en la oficina cuando fallece, sí. Aguirre, Guillermo Aguirre, que también falleció, sí, dice que Julio en vida le dona esas placas. Claro, que eran, porque él muestra que eran, de era eso, una de latón, otras de alpaca, que tiene unos diseños que parecen mayas o aztecas, sí, muy berreta por otro lado, los dibujos, y una aparentemente de oro, donde hay unas figuras danzarinas. Sí. Como gente que está bailando, hombres y mujeres, en tres líneas o cuatro líneas. Resulta que Aguirre publica su biografía, bastante pobre en general, sí, a raíz de tres carpetas que le da la viuda de Goyen Aguado, Susana, uh-huh, Susana Odoayer Escurra, sí, de Goyen Aguado, que le presta a Aguirre para publicar su libro, y Aguirre no se las devuelve. Queda mal hablar de un tipo que está muerto, pero la realidad es así. No, bueno, a tal punto que intenta hacerle un juicio, pero como está muy mal económicamente, Susana no puede pagar los costos de un juicio, qué sé yo, claro, en su momento. Bueno, ya este hombre falleció, lamentablemente. El hombre publica su libro, lo sube digitalmente a internet, se lo piratean, se lo suben gratis, qué sé yo, no puede vender ningún libro. Se harta de que lo puteen, porque mucha gente que lo conoce a la familia le ha dicho de todo. Uh-huh. Y entonces, harto de todo esto, decide donarle a uno de los hermanos de Goyen Aguado estas placas, salvo la supuestamente de oro. Uh-huh. Yo, Basterrechea lo contacta, sí, porque lo había conocido a Aguirre, lo había reportado a Aguirre, y que Aguirre le cuenta esto, y entonces me dice, ¿me querés acompañar para hacer una entrevista al hermano de Goyen Aguado? ¿A qué hermano? A Juan, que tiene las placas. Goyen Aguado tenía dos hermanos, Juan y Ángel. Y Juan era con el que menos se trataba, Julio, claro. Ángel había participado de expediciones espeleológicas desde el inicio del CAE, Juan nunca. Uh-huh. Y no tenían una relación muy muy cercana. Ajá. Y digo, a Juan se la dio, se la tenía que dar a primero se la tenía que dar a la viuda. Claro. Si fueran de valor. Y segundo, me parece que no al hermano, o sea, primero a la viuda, y si no, y a este hermano no, al otro, porque con este no llevaba muy bien, qué sé yo. Digamos, al otro por lo menos le interesaba el tema, qué sé yo. Bueno, el hecho que lo vamos a... Y otra me dice, para entrevistar, y le digo, este no sabe nada, y yo ya sé cómo es la historia, digo, no, pero si querés, vamos. Dicho y hecho, no tenía la menor idea, y lo que decía era lo que había publicado Aguirre. Claro. Bueno, se las quería sacar de encima, las placas. Ajá. No voy a entrar en detalle, pero se las quería sacar de encima. Ajá. Y entonces yo le digo, mirá, antes habría que autenticarlas, qué sé yo, imagínate. Primero, si son un material arqueológico, qué sé yo, complicado el tema, qué sé yo. Imagínate, bla, bla, bla, ¿no? Y después. Si... Muy bien, nos detenemos un ratito. Le pedimos a Pame que tome nota de dónde estamos quedando para retroceder un instante. Estamos escuchando una historia apasionante, la historia de la Cueva de los Tallos, la historia de Juan Morix, Julio Goyen Aguado, de parte de un protagonista bastante directo de esa historia, que estuvo acompañando durante los últimos 12 años de vida a Julio Goyen Aguado, el investigador y periodista Javier Estaniaro, y que conoce de primera mano toda esta historia de la Cueva de los Tallos, la manipulación que se hizo con el tema famoso de las placas del padre Crespi, las de la supuesta Cueva de los Tallos, a dónde entraron, la verdadera entrada, las otras entradas falsas. Bueno, toda esta historia que se ha convertido realmente en una gran en una gran novela, ¿no? Y por qué no, en su momento también puede llegar a ser una gran película, donde Erik von Däniken, ¿no? El investigador podríamos decir más conocido, ¿no? Sobre esta cuestión, en realidad no fue un investigador, fue un difusor más que un investigador, y aprovechó la volada en algunas situaciones para hacer de las suyas. Un hábil publicista de sí mismo, ¿no? Como de la serie Alienígenas Ancestrales, donde aparece casi como un consultor estrella, y donde hay algunas de las aseveraciones de Däniken que son absolutamente, bueno, interpretaciones, ¿no? Bastante lejanas a la verdad y a la realidad, ¿no? Pero se ha hecho un nombre, el hombre, durante décadas, y el esfuerzo que ha tenido por difundir todos estos misterios, ¿no? Bien vale que uno tenga, digamos, por supuesto, la consideración hacia los errores que cualquiera puede cometer, o el momento en el que hay que cometer un error necesariamente para conseguir algo, ¿no? Estamos escuchando relatos de cómo se trataban de conseguir financiamiento para estas expediciones, cómo Juan Morix y Julio Goyen Aguado tenían una aceitada relación con los militares argentinos de aquella época, donde cada dos por tres daban golpes, ¿no? Y estaban en el gobierno, y trataban de interesarlos por una cuestión plena solamente económica, ¿no? En ver si les costeaban la expedición para encontrar una civilización intraterrena, un tesoro de conocimiento o el tesoro de Atahualpa, que probablemente estuviera allí dentro, y por supuesto eso significaba toneladas de oro puro. Así que imagínense de qué estamos hablando con esta nota. Les recomiendo a todos aquellos que por ahí se pierdan un poco en la historia porque no la conocen, porque bueno, esta es una historia que viene desde hace décadas y que uno la conoce desde chico, ¿no? Nosotros hemos, como yo digo, la segunda generación ha crecido toda empapada en estos temas, en estas historias apasionantes. Entonces tenemos una idea clara, ¿no? Hay por ahí gente más joven o gente que por ahí no estuvo cerca del tema, ¿no? Y se ha acercado en los últimos años y ha escuchado y se entusiasma con el tema. de la cuestión del mundo intraterreno o del mundo subterráneo, de las civilizaciones intraterrenas, y ojo que hay mucho también, hay mucho pescado podrido, mucha mentira en toda esa situación, ¿no? Acá estamos hablando con alguien que de primera mano no conocía la historia de uno de sus protagonistas directos, que fue Julio Goyen Aguado, y es Javier Estaniaro. Hacemos pausa musical y comercial. Esto es Cielos Profundos, 17 años, Cielos Profundos 2014. Luis Alberto Spinetta, un inédito de Luis Alberto Spinetta, que ya lo hemos presentado en alguna oportunidad. Volvemos a recordarlo hoy. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Oh, llévame. De ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. con 48 minutos, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años, por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos también en la sintonía 106.3, en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, un saludo para todos ellos, y por supuesto en el planeta y sus alrededores a través de la www.fmgente.com.ar. Les recuerdo que vamos los días lunes en el horario de 18:30 a 20:30 y los días jueves de 19 a 21 horas, que en ocasiones, por los viajes estos que estoy realizando con las charlas y con estos eventos donde me invitan a participar los amigos, emitimos programas repetidos, pero que ustedes pueden escuchar los últimos 4, casi 5 años, creo yo, de Cielos Profundos, con casi la totalidad de sus programas en el blogspot cielosprofundos2012.blogspot.com. Allí pueden escuchar los programas y hacerse también del material. De hecho, yo creo que tanto la charla con el profesor Luis Schweizer, que todavía nos quedó incompleta, faltan 10 minutos, de esta charla nos quedan 50 y nos quedan 40 minutos de programa. Son charlas larguísimas, son casi conferencias que nos dan los amigos que tienen la gran amabilidad, la generosidad, ¿no?, de darnos tantas horas de su tiempo para charlar. Así que y de hecho ahora que vamos a Buenos Aires nuevamente, también estamos con un, digamos así, con un tour de reportajes, ¿no?, para complementar un montón de información y también de historias, ¿no? Ustedes, los que siguen Cielos Profundos desde hace tantos años, se habrán dado cuenta que estoy tratando también de recuperar mucha parte de la historia de la investigación en la Argentina, porque claro, se nos va yendo, ¿no?, la gente de la primera generación, y nos vamos quedando sin conocer un montón de historias que nos van quedando lamentablemente pendientes y que después se olvidan, ¿no? Tantas cosas, ¿no?, han quedado allí en el camino, tantas historias, tantos libros sin publicar, por ejemplo, ¿no? Las mismas psicografías de Parravicini, de las cuales yo calculo que debe haber unas casi 1000 sin que la gente las conozca, más allá de todas esas que él destruyó y que por ahí otra gente perdió. De hecho, como yo les contaba, estoy tras la pista de 3 personas que supuestamente tienen psicografías inéditas de Parravicini, a ver si los convencemos de publicarlas, ¿no? Y bueno, y ahí estamos haciendo este trabajo que es bastante divertido y que nos lo tomamos con mucho con mucho cariño y también con mucho empeño, ¿eh? Le ponemos mucha tenacidad, como dice el profesor Reiser. Bueno, están ustedes escuchando a Javier Estaniaro. Javier Estaniaro, omnílogo de la segunda generación, muchísimos años con el tema, un gran librero también, especializado en encontrar libros inhallables, ¿sí? Javier Estaniaro también, en ese sentido tenemos esta profesión del libro que nos une, ¿no? Y este amor, ¿no?, por los incunables. Y además, el hombre que, bueno, ha podido, ¿no?, a través del contacto directo con Julio Goyena Aguado, recuperar toda esta historia desconocida y perdida sobre la Cueva de los Tallos de una forma directa, por haber estado en los últimos 12 años de vida de Julio Goyena Aguado acompañándolo en investigaciones, teniendo amistad con él y conociendo mucho de cómo fue la trastienda de estos personajes, ¿no? Juan Morix y Julio Goyen Aguado, personajes enigmáticos, ¿no?, y también con mucho de misterio en la historia de estas cosas así extrañas de nuestro país. Bueno, vamos a ir hasta donde podamos con la parte esta, y después vamos a ver si podemos terminar de ofrecerles a ustedes me voy a tener que tomar muy en serio, porque Pamela se lo toma, pero yo no termino de encajar los tiempos de las charlas, ¿no? Porque no terminamos ninguna charla en ningún programa. Al final del profesor ese nos quedaron 10 minutos afuera o 15. De esta nos van a quedar fácilmente 20 minutos afuera, así que vamos a tratar de que terminemos de poner al aire las charlas en los sucesivos programas. Nos queda pendiente la charla sobre el Cristo cósmico que pudiéramos grabar de la conferencia de Richard González, fragmento de la charla que dimos sobre la psicografía inédita de Parravicini con Brad. Bueno, hay una cantidad de material y lo que vamos a traer ahora de Buenos Aires para compartir con ustedes, ¿no? Así que tenemos mucho para ir conociendo en los vuelos de cielos profundos. Javier Estañaro, entonces, seguimos con la historia de la Cueva de los Tallos y la investigación paranormal, mistérica en la Argentina. ¿De qué son realmente? Para mí, por lo que se ve en las fotos, son... Sí. No son de oro ni de plata. Uh-huh. Pero bueno, decirle al doctor Romanelli, digo, ¿te acuerdas del doctor Romanelli, Alfredo Romanelli, uh-huh, amigo de tu hermano? Sí, como no, sí, seguro. Sí, lo vi en el velorio, bueno. Doctor en química, ¿te puede ayudar a hacer algún análisis químico, metalográfico, etcétera? Uh-huh. ¿O conocerá a las personas o la gente o los métodos que se pueden utilizar para hacer algún análisis? Y te deciste, bueno, mira, esto es de esto. No sé si un análisis de carácter antropológico, arqueológico, etcétera, de qué procedencia son, de qué fuente vienen, de qué cultura, pero por lo menos algo. Tenés razón. Quedo ahí. Me llamo por teléfono, poner a la semana Romanelli. Hola, Gacé, flaquito, ¿cómo andás? Sí, porque tiene una tonada mira, simpática. Y ¿a qué no sabes con quién estuve? Digo, con Juan Goyen Aguada. ¿Cómo sabes? Te lo mandé yo. Claro. Ah, sí, porque estamos con la placa, qué sé yo, las placas van a hacer un análisis. Que digo, buenísimo, me alegro mucho, qué sé yo. Bueno. Bueno, digo, cuando tengas alguna novedad, avísame. Al poco tiempo veo en internet página de... Me llega por mail, ¿no? Sí. Página de Viviana Bryson, con una foto mostrando unas placas, está Romanelli, ella y el hermano de Goyen Aguada, con las placas, dice Cueva de los Tallos, por primera vez se presentan las placas de la Cueva de los Tallos. Yo escribo, no me acuerdo si hablo con Romanelli, digo, che, ¿ya hiciste el análisis? Dice, no, ¿qué análisis? La de las placas que le dio Aguirre a Juan. No, porque Aguirre es un chanta, qué sé yo. A ese sí. Yo no le voy a hacer ningún favor. Digo, no, las placas no son de Aguirre, son de Julio. Sí. El favor se las haces a Julio, en todo caso, o a la memoria de él. Uh-huh. Si esas placas son o no son. Aguirre, claro, dice que se las dio Julio. Yo no sé si se las robó o no, si se las dio la viuda, si está, le abrió la caja. Porque claro. Digo, mire, está esto, no tenía ni idea de qué se trataba. Digo, para mí es muy sospechoso de cómo llegaron a mano de Aguirre. Pero bueno, el tema es que... A ver de qué se trata. El otro escribió un libro y yo sé que escribió falsedades para promocionar el libro, le puso una cuota de misterio, pero yo sé que hay cosas que no son reales. No, entonces, y Romanelli, como no le había caído simpático a Aguirre, dice: yo no voy a hacer ningún favor, no voy a hacer ningún análisis. Le digo: pero no, bolas. No lo hagas por Aguirre, hacelo por vos, por mí, por Julio, por todos los amigos, para que se sepa la verdad, de qué se trata. No, que esto, bueno, una cosa terca, ¿viste? Que yo, digo, pero y aparte, digo, vos aparecés en una foto con Viviana Bryson afirmando que son la placa de la Cueva de los Tallos. Y digo, ni siquiera hiciste ningún análisis. ¿Ella de dónde saca esa conclusión? Sí. Bueno, no, que yo, digo, ¿por qué la llevaste? ¿De dónde la sacaste? Bueno, no, porque ella se dijo que era fotógrafa profesional y entonces... Digo, dejate joder, Alfredito, te gustó la pierna, pero dejate embromar, ¿viste? ¿No? Para. Claro. Hablo con Juan. Digo, Juan, vos estás asegurando y apareciste por internet, digo, en una foto con Alfredo y con esta chica, afirmando que las placas, digo, las estás mostrando por internet. ¿Cómo que están en internet? Digo, sí, qué sé yo. no, dame el teléfono a esta chica. ¿Quién es? Y digo, esta chica es una investigadora, entre comillas, del tema ovni, qué sé yo, este, le gusta figurar, tiene 10 páginas web, qué sé yo. Sí. Está mostrando, afirmando placa cuando no hay ninguna investigación. Digo, Romanelli fue para justamente para investigar. Digo, y le digo a Romanelli, ¿estás investigando? Me dice, no. Y le digo, ¿y la foto? Y sí, tengo la foto, nada más. ¿Qué vas a investigar? Por una foto, tenés que analizar la piedra, la placa, el metal, no, no, una foto. No, pero a ese no le voy a hacer ningún favor. Y bueno, no, y bueno, nada. Y esta y asegura que salí. Bueno. Claro. Le pongo, hay que investigar más, le pongo a ella. Pero se lo pongo bien, como diciendo, hay que investigar más sobre la placa, a ver de dónde son, de dónde provienen, sí, o de qué material están hechos, antes de afirmar algo. Claro. Y lo estás escrachando Romanelli, le digo, pones tu foto, el nombre tuyo, el nombre de él. Y él no hizo ninguna investigación. Exacto. Bueno. Consulto con un amigo personal de Goyen Aguado, que estuvo allá en Ecuador con él, y me dijo, esas placas son, provienen del Museo Crespi, son truchas. No son ni de plata, ni de oro, ni provienen de la Cueva de los Tallos, son unos souvenirs que lo trajeron para venderlos, pero no como la Cueva de los Tallos. Así que lamentablemente lo que están mostrando no tiene nada que ver con la Cueva de los Tallos. Ni se parecen. Bien. Javier, tema Capilla del Monte, tema ERX, ¿qué aportes podés hacer? ¿Has investigado en algunos momentos? No, porque bueno, más mira, no, de todo yo, lo que hay. Sí, yo estuve en Capilla en un par de oportunidades. Sí. Pero no tuve acceso, digamos, a una. Más allá de la información, que lo conocí al doctor Terrera, lo entrevisté en un par de oportunidades. Uh-huh. Hemos compartido incluso alguna comida con Goyen Aguado en el centro. ¿Había contacto entre ellos? No, Terrera, no se conocían, Aguado, los presenté yo. Ajá, bien. Y bueno, vos, no sé, supongo que lo conociste a Terrera, tenía su forma, ¿no? Sí, su forma de pensar, sí, y bravísimo. Claro, sí, sí. Y bueno, digo, más allá de su carácter, que conmigo fue siempre muy simpático, yo tenía un carácter fuerte, ¿no? Este tipo con mucha personalidad, muy discutido, qué sé yo, por muchos, pero a lo que voy es que él sostenía lo que decía, ¿no? Él creía en lo que decía, sí. Y era su relato, ¿no? Yo no puedo avalar lo que él dice, simplemente fui, digamos, un oyente de sus historias y nada más. A mí me trató muy bien, los hijos también, que he tratado a la familia, que me han facilitado material y qué sé yo. Uh-huh. Pero bueno, él sostenía eso, que yo como Goyen Aguado sostenía lo suyo y demás. Claro, sí, sí. Y Goyen Aguado, me acuerdo que comentó en alguna oportunidad que habían estado investigando el tema del Uritorco, etcétera. Yo lo que me acuerdo que me dijo en una oportunidad, que yo no lo pude comprobar en los viajes que hizo y no tuve la suerte de llegar a... Sí. Que debajo del Uritorco, o en la base del Uritorco, en algún lugar, no sé dónde, tal vez lo sepas vos, hay entradas a unas minas de tungsteno. Ajá. El tungsteno se usaba durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para, sí, no me acuerdo qué, si armamentos o para la fabricación de qué cosa. Y y que... Bueno, que esas eran algunas bocas de acceso que podían haber investigado, más allá de la cuevita del Plata, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después está el tema de los terrones, el tema de las luces, claro, y demás, que claro, eso viene, digamos, como por otro lado y que tiene que ver con otra fenomenología, ¿no? Yeah, sí. He conocido mucha gente que ha tenido oportunidad de ver esas luces, uh-huh, y que dicen que, bueno, que salen de la Tierra o... Claro. Más allá de las confusiones que puede haber con alguna ciudad lejana, digamos una ciudad como puede ser Cruz del Eje, o algún poblado, pasa, o sí, lo que sí, fuere, sí, sí, que la gente ve luces de noche y que cree que... Exactamente, o autos que se desplazan por alguna ruta. Y a veces no es con mala intención, a mí me ha pasado que algunos amigos que medio se han perdido en el camino, claro, estamos acá a la noche, qué sé yo, viste, me estamos viendo... Viste, digo, nos están viendo San Esteban, pone. Sí, ¿viste? Yo lo que descubrí, porque hablando con Julio sobre el tema, así como él decía, Morix el magiar y Julio con el vasco, o el esquera, Julio, bueno, hacía referencia de que en el país, en nuestro país, había muchos topónimos o toponimios de idioma vasco, ¿no? Ajá. Entonces, respecto de la etimología de la palabra uritorco, que se han dicho muchas cosas, ¿no? Sí, que el cerro macho, que el cerro del loro, etcétera. Sí. Bueno, todas esas hipótesis. He escuchado incluso a algún profesor cordobés de historia, antropología, diciendo que ninguna de esas definiciones son exactas. Sí. Entonces, una vez descubrí en la casa de un amigo, no me acuerdo si era Jorge Gómez o quién era, que era astrólogo, que tenía, no, Jorge Gómez no, otro muchacho, creo un apellido parecido, un diccionario de origen vasco, un tal Sorten, y lo había publicado Kier, un libro viejo, la década 50, 60. Y de repente en el diccionario veo la palabra Uri o Eri, las dos acepciones. Sí. En vasco, Eri o Uri significa... Por un lado significa agua o río, sí. Pero por otro lado dice, que yo lo pongo en mi libro, Uri significa ciudad y está emparentada con en latín con urbs, urbe, urbano, urbanidad. Pero es una ciudad es una ciudad. ¿Qué implica? Que es una ciudad donde hay gente. Que está habitada, una ciudad habitada, no desierta. Y es una ciudad habitada dentro de una cavidad, una caverna. O sea que es una ciudad intraterrena. O en una caverna. Una caverna también puede estar en una montaña, ¿no? Sí. Entonces, y torco o torca es una chimenea volcánica, ¿no? Torca o torco. Es una chimenea volcánica, o sea que Uritorco sería una entrada por una chimenea, un tubo, en una montaña o volcán, que conduce a una ciudad oculta dentro de la caverna y habitada. En vasco significa eso, Uritorco. Sí. Y se lo comenté a Julio y bueno, y me decía, sí, está bien. Ajá. ¿Por qué? Porque Florencio de Basaldúa, que comentamos antes, sí. Escribe La raza roja, Herné y otras obras, historia, prehistoria universal, unos tratados muy lindos en dos tomos. Mirá vos, incunables tenés. ¿Dónde conseguiste esto? Después de años de buscar y andar, imagino, ¿no? Fabuloso. Son suerte, ¿no? Sincronicidad. Estos libros tienen, digamos, la calidad o la cualidad de ser a su vez como diccionarios del vasco, del esquera, porque como era un lingüista también. Él introduce muchos temas ahí, sobre todo en La raza roja, ¿no? Que lo tengo por ahí. Ese rojito que está ahí. Mira, ¿ves esa foto que está ahí? Sí. La del medio. Sí. Sácala. Esa foto es. Ese es Basaldúa. Este es Basaldúa, mirá vos. Que era cónsul. Él cuando escribe La raza roja en la India, el libro que está ahí, ese colorado que está ahí, está ahí ese borrabino, ese no, el otro más chiquitito, abajo, más acá, ahí, ese. Sí. Que se me estropeó un poco porque un amigo le contamos a la gente que estamos metiendo mano en la biblioteca de Javier Estañaro, que tiene algunos títulos raros, espectaculares. Bueno, ¿no? Acá también creo que hay fotitos. Sí, bueno, ahí estoy con el lienzo de Basaldúa. Esto era muy amigo de Goyenaguado, que era teósofo este señor. Ajá. Alberto Basaldúa. Y íbamos a almorzar día por medio con Goyenaguado y este señor. Mira. Que vivía por acá cerca. Iba a la Sociedad Teosófica y estaba Saldúa. Sí. Y bueno, este libro, La raza roja, que te dije, hablaba de los vascos y demás, que tiene. Mira, con símbolos. Claro, con las cualidades de ser este tipo de diccionario, ¿no? De lingüístico, de comparación. le dice a los... Bueno, él emparenta el vasco con el sánscrito, ¿no? El sánscrito. Sí, ahí veo que... Sí, y él dice... Hace varias referencias. Cuando termina de escribirlo, esto lo publica en Calcuta en 1911, se lo da a los brahmanes. Los brahmanes son los sabios de la India, ¿no? La casta sacerdotal, los escribas, los doctores de la ley, ¿no? Les dice que lo lean, que lo analicen, y que les pregunta, donde él demuestra que el vasco y el sánscrito es el mismo idioma. Y le dice, al final vas a encontrar lo de Paraca. Bueno, recorrió América, ¿no? Con la mujer, con Juana Canut. Sí. Recorrió toda América. Y le dice si está muy loco. Dice, ¿está bien lo que escribí o estoy muy loco? ¿No? Más o menos. En otra palabra, pero más o menos diciendo, pues es un delirio. Y los brahmanes se lo aprueban, le dice que está bien. Con lo cual, Basaldúa, digamos, es un pilar de la investigación. Lamentablemente, Goyeneuve falleció antes de publicar la biografía, porque él tenía todo, hasta el sillón. Este señor, Alberto Basaldúa, le había cedido hasta el sillón, y creo que tenía, una documentación infernal, ¿no? ¿Nadie continuó la obra de, creo que de Goyen Aguado? No, en ese sentido. Yo he tratado de volcar todo lo que pude en mi libro, que me acuerdo que me contó y demás. Y bueno, por suerte he conseguido los libros de Basaldúa, ¿no? Ahí está, creo, ¿no? Sí, acá a su vuelo visitamos la isla Pachacamac. ¿Será esto? Pachacamac, sí. Mirá vos, Región Maya del Alto Usumacinta. Ahí está, Claro. Tridente de Manu, claro, acá está el tridente, el famoso tridente. Manu Hugo Capac, como lo llamamos. Claro, ¿quién hizo esto acá? Es que es Manco Capac, ¿no? Manu Hugo Capac. Sí, es Manco Capac. Que es Manu. Manu, claro, Manu el legislador. Claro, exactamente. Espectacular esto. Maravilloso. Bueno, las bases de Goyen Aguado, ¿no? Claro. Él reivindicaba la figura de Florencio. ¿Y Javier Estañero qué está investigando ahora en particular después de haber escrito este tratado? Austerria, que podamos tengo ahí un par de cosas en la galera. ¿Podemos saber algún? Sí, sí. Tengo un trazo grueso. Tengo uno que, si querés, te muestro. Es un entretenimiento, lo llamo yo. Sí. Que yo, como verás, tengo. Yo me mudé de un departamento más grande. Tenía tres ambientes, más chiquito. Y tenía. Siempre tuve, digamos, la cosa del coleccionismo, ¿no? Sos de la segunda generación. Claro. Todos los segunda generación. Claro. Somos iguales. Coleccioné libros de ovnis que vendí mucho. Parece que nos hubieran clonado y nos hubieran mandado acá, porque todos estamos con el mismo... Yo coleccioné durante mucho tiempo muchos libros de ovnis que los he vendido, porque me dediqué un poco también los últimos años a la compra-venta de libros, y ellos me han pedido libros. Vos estuviste en Río 54, llevo cosas. Estoy en una faceta medio de desprendimiento de mis colecciones. Me tuve que achicar, así que vendí un montón. Y tenía un montón de juguetes, como ves, de maquetas, de plato volador. De los que conocieron mi casa anterior, investigadores, amigos, han visto ese pequeño museo que tenía. Y entonces, tuve colección de libros, colección de revistas, de maquetas. Y me he quedado con algunas de estas cosas, ¿no? Y bueno, he tenido la suerte de conseguir algunas, en mi búsqueda también de libros, tanto para la compra-venta como personal, he tenido la suerte de conseguir algunas cosas que las he conseguido en su momento por precios irrisorios, ¿no? Claro. Que son autores, como te decía, Julio los llamaba tapados, ¿no? Florencio Basaldúa, hay un pintor Basaldúa, muchos se acuerdan de él, pero digamos que no es muy popular, pero que es conocido. Sí. Pero de Florencio Basaldúa no saben nada. El que lo menciona muchos en sus intervenciones, lo mencionó mucho y no hay muchos siempre seguidores. Fue Héctor Antonio Pico que Antonio que Antonio lo Pico lo supo porque a Goyenagüero se lo presenté yo, ¿no? Decía, no me quiero dar el mérito, sino que fue que coincidió que yo lo conocí a Pico en el 86 y 87, por ahí tengo la prueba material de Tierra Hueca dedicado por él ese año. Sí. Y y en el mismo año yo lo conocí a Goyenagüero, claro, en persona, digamos. Y entonces se dio que nos veíamos con Pico y yo me veía con Goyenagüero, y un día hablando, yo no me acuerdo si lo presenté yo o de hablarle a Pico de Goyenagüero, claro. Pico se mandó entusiasmado, sí, a contactarlo, pero digamos, sí, fue en ese momento. Claro. Y entonces pero el que lo trató mucho, sí, a Goyenagüero fue Fabio Serpa. De, sí, hecho yo tengo por ahí que te decía en este divertimento que voy a publicar, sí, que se llama es yo en realidad la idea se la robé a unos yanquis, ¿no? Sí. Que son los padres de los platos voladores, por así decirlo, más, sí, allá de que los alemanes hayan inventado los prototipos, o por lo menos en el plano, durante la Segunda, sí, Guerra Mundial, pero los que hicieron el marketing de los platos voladores fueron los americanos. Sí, ninguna... Y unos coleccionistas americanos, que creo que son no sé si padre, hijo o hermanos, sacaron un librito muy lindo que se llama El ataque de platos voladores, que es un, lo que se llama, memorabilia. Sí. Libros, revistas, cómics, películas, figuritas, claro, todo lo que tiene que ver con los marcianos y platos voladores. Y a mí se me ocurrió hacer algo similar. Ellos lo que publican, por ahí tengo el librito, te lo muestro, que está muy bueno. Ajá. Es todo Estados Unidos. Claro. Todo el yankee. Sí. Y entonces yo como colecciono... Cayó un extraterrestre. Sí, se te cayó un extraterrestre, tenés cuidado. Sí. Este sobrevive. Ahí está, Saucer Attack. Este sobrevive. Mirá lo que es. Que viene con tierra de Roswell. Le contamos a la gente que estamos apretando la cabeza de este extraterrestre gris, sí, y se le salen los ojitos que son verdes. Verdecitos. Parece y como que los son... sapos. Esos que claro, exacto, ¿no? Y que se ve que es un material de plástico muy flexible, ¿no? Muy. Qué cómico. Gracias. Esto. Estamos viendo la Saucer Attack, entonces. Sí, ¿no? Con un lindo trabajo de. Exacto. Y vos estás en la búsqueda de poder editar algo muy similar. Yo ya tengo elaborado un trabajo, pero estoy puliendo, porque ahora descubrí el Photoshop y el Paint y todo eso. Claro. Y entonces todo lo que había escaneado lo estoy corrigiendo. Bien. Porque tenía cosas que estaban... Bien, pero sería muy interesante poder Eso por un lado, por eso digo que es un entretenimiento. Platos voladores y marcianos en la cultura popular y su repercusión en la Argentina. Esto es historia... Y digamos, está toda la parte de coleccionismo por un lado, que tiene que ver con, o sea, lo que se difundió a través de la literatura, claro, el cine, la ciencia ficción, las figuritas, las maquetas, el merchandising, etcétera. Y por otro lado, digamos, un poco la evolución en la Argentina, sí, de los pioneros, divulgadores, uh-huh, desde Fabio Serpo y Pedro Romagnú, Antonio Aceras, y anteriores a ellos, claro, los hermanos Duclú, o Cristian, sí, Bog, o Ariel Ciro Rieti, etcétera, Chiesa, qué sé yo, bueno, un montón, que tuve la suerte de conseguir la mayoría de esos libros viejos de autores argentinos. Ajá, mira qué bueno. Historietas argentinas también tengo un montón, y figuritas, y qué sé yo, ¿viste? De todo un poco. Y entonces, bueno, ya digo, es un divertimento para mí. Sí. No, digo, no es un, y el otro, no, y es el otro emprendimiento. No es un tratado tan. Mira. Tan tan serio como el otro, ¿sí? Claro. No deja de ser serio el tema de los platos voladores, pero digo, tiene esta cosa de la cosa. Mirá vos, es increíble lo que estoy viendo, le cuento a la audiencia. Son figuritas de la década del 60, de la década del 60, 70. Con motivo. Estoy viendo a David Vincent. Hay del 50, estas son del 57. Por sí, ejemplo. Mirá vos. Claro, estas son de unos del 60 a 70, que se llama Mix. Sí. Después, esas de un álbum que era de Batman, que salió plato volado, no sé por qué metieron plato volado. Después, acá tenés las Marte Ataca. Sí. Estas que están acá. Y estas son platos voladores al ataque que hacía Oesterheld y Breccia. Esta es de La Dimensión Desconocida, de un capítulo de Dimensión Desconocida. Oesterheld escribió algo sobre platos voladores también. Un montón de cosas sobre platos voladores. O sea, que yo me acuerdo de aparte él, del Eternauta. Bueno, el Eternauta, la rebelión de los Antartes es la de guerra, él. La guerra de los Antartes sí, es después de después tiene Marcianeros, Margo, Luna, tiene un montón de personajes. Rolo, el marciano adoptivo. Relacionado con esto. Muchísimo, sí. Mirá vos. Aunque tenía una postura escéptica respecto de los ovnis. Mirá este Superman, nuestro viejo Superman. Sí, no, ahí está. David Vincent, de los 60, llamaba Piratas. Claro. Este, fantástico esto. Bueno, ahí fantástico. Lo tenemos a David, a Roy Thins, el que hacía de David Vincent, Los Invasores, en Los Expedientes X. En Los Expedientes X, sí, qué homenaje claro, ese, ¿no? Sí. Ese. A él y a Kolchak, y a Kolchak también, que Larry McGann, también como un personaje, ¿no? Bueno, tengo más por ahí. Y ¿verdad? Después el otro proyecto que tenés, o sea, bueno, este es un golazo. Este es el divertimento, digamos. Claro. Es este, como en la cultura popular nos han invadido con el tema de los platos voladores y los marcianos sin que recordemos tanto de cómo hemos sido influenciados. Como dijiste, somos de la segunda generación. Claro. O sea, ¿cómo nos bombardearon y no nos dimos cuenta? Sería un poco la conclusión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué sé yo, lo escaneé todo y la idea es ver si lo puedo. Como es mucho material, tal vez lo saque en CD, en DVD, porque hacerlo en este es un libro del americano que estás viendo, tiene 100 páginas, papel ilustración, sale carísimo. Claro. Entonces, yo lo que, como te decía, estos son yankees, ¿no? Son americanos. Bueno, ahí tenés todas las historias. Acá nosotros llegaron, por ejemplo, las mexicanas en español. Editorial Novato, que eran copias de las americanas, ¿no? Exacto. Y después todas las que se hicieron acá en Argentina, ¿no? Que somos un país donde hubo, ya no hay tanto, una gran producción de historietas, muchas editoriales. De Paturucito, después Antiojito, Villiquena, o bueno, todas las que fueron saliendo, que yo las de Oesterheld, el Eternauta, etcétera. ¿Y el otro proyecto? Entonces, bueno, eso ya tengo ahí como unas 11 carpetas, no más, tengo como 20 y pico de carpetas de Word con toda la data. Hay una parte histórica que tiene que ver también con los investigadores. Sí. Incluso está vos por ahí, cuando apareció la huella del pajarillo, las fotos de Suárez, el intendente, estabas vos por allí, qué sé yo. Digo, no es la historia de los platos voladores en Argentina lo que yo estoy haciendo, no es un ensayo al estilo de Roberto Banch. Mío es más más anecdótico, más digamos, un pantallazo general. Claro. No voy a poner toda la investigación sobre el pajarillo, pongo una foto, Córdoba en su momento, Castilla, fue el auge, bla bla bla, hasta el día de hoy, etcétera. O en Victoria, o esto, lo mío es un pantallazo general, que sé yo, el Río 54, las Rifo, la Faese, un popurrí, y un poco por donde yo pasé también, es casi autobiográfico. Sí. Un ensayo en general, la cosa se mira de afuera y se cuenta la historia. Yo me involucro, no soy Fabio Serpa y los platos voladores, pero más o menos, digamos. Trato de involucrarme, de decir, bueno, acá estuve yo también, ¿no? Sí. Por eso dije que es un divertimento, me parece divertido por un lado y es un documental, como decís vos, por otro, ¿no? Claro. Eso por un lado. Después, en cuanto a investigaciones así, digamos, más profundas, también lo que vengo juntando información y qué cosas que dejé fuera del libro, porque ya me parecía que tenían que ver con otra cuestión. Sí. El libro Austerria, ¿no? Que dijimos que va del folclore a la realidad en cuanto al mundo subterráneo, las zonas ventanas, etcétera. Sí. Es con la cuestión, digamos, el lado esotérico, aunque en Austerria también hago algunas aseveraciones o algunos análisis de carácter esotérico de algunas cuestiones, tienen que ver con hay un tema que, bueno, que se ha desarrollado no muy profundamente, pero hay un par de autores. habla de los templarios en Argentina, sí, o en América, ¿no? Sí, sí. Digamos, hay autores que contemplan la posibilidad de los franceses como Charpentier y demás, que plantean después el mismo Jacques de Maillet, sí, o otros, que plantean el hecho de que los templarios hayan podido llegar a América. Sí. Ubiquémonos que los templarios desaparecen allá por 1307, sí, ¿no? Desaparecen. Son condenados. Condenados. No, sí, lo que no quiere decir, sí, que desaparezcan. Sí, sí, exacto. Colón, por ejemplo, podría ser considerado un templario o un neotemplario. Estamos hablando de 1492, o sea, casi 150, 200 años después de la desaparición de los templarios. Justamente Colón en su carabela lleva la cruz templaria, ¿no? Claro. Y tras la, digamos, la irrupción de los templarios en Europa, sí, van a surgir los gremios de constructores de templos, catedrales y demás, a los que van a tomar posteriormente el nombre de masones, sí, que en francés masones significa constructor, ¿no? Maison es casa, masón, sí, constructor, pero son constructores de templos levantados a la virtud, dicen ellos, ¿no? Curiosamente las catedrales góticas y demás, iglesias por supuesto, son realizadas por estos especialistas, estos constructores, estos maestros mayores de obra, ¿no? Y la masonería simbólicamente toma de estos gremios de constructores toda, claro, su simbología. Bueno, yo tengo recopilado algún material que para mí en ese sentido tiene que ver con una, de alguna manera, una influencia, si se quiere, de carácter filosófico, intelectual. No necesariamente tuvo que haber llegado el templario con su espada y su armadura acá y, sí, levantar un fuerte como sostienen algunos, como sostiene, ¿no?, el grupo de él, el grupo de Elfo, por ejemplo, sí, sí, sí, del cual hay elementos como muy todavía muy pobres, ¿no? Sí, digamos que no queda mucho de ese supuesto fuerte como para sostener, claro, eso, claro. Pero yo creo que la cosa viene por otro lado, como por una especie de penetración ideológica. Y claro, claro, claro. Lo que a veces se transforma, por ejemplo, en una, claro, una penetración o una invasión que es más cultural, de ideas, claro, que de hechos fácticos, como, claro, el desembarco, claro, de una tropa, sí, sí, o de, sí, un, sí, ejército, claro, sí, ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que Terrera me comentaba que en Capilla del Monte había encontrado algo así como una, no me acuerdo si era un mortero o una vasija, ajá, que tenía la cruz templaria, y que tenía cierta antigüedad, ajá, no, que no era algo moderno, claro. Y también creo, si no me equivoco, que habló del pomo o del mango de una espada, ajá, que él atribuía a un origen medieval. Mira. Lamentablemente eso no sé dónde fue a parar o dónde está. No sabemos. Pero eso me lo contó en persona. Claro. Y que él, bueno, sostenía que... ¿Y él decía que tenía esos objetos o que los había visto en Capilla? Sí, ahora no me acuerdo si los tenía en su poder, claro, o si... Sería cuestión de hablar con la familia. Sí, yo sé que están un poco divididos los hermanos. Los hermanos están divididos. O por lo menos está Nicolás y Victoria por un lado y Guillermo del otro. Guillermo está por Guillermo el otro. Tengo entendido que tiene el bastón de mando original. Guillermo tiene el bastón de mando original y está no distanciado de los otros, exacto, dos hermanos. Y no sabemos dónde está. Claro, entonces sí, sé que en un momento él vivía en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, y ahora creo que se mudó a Monte Grande, si no me equivoco. Y yo he tratado de ubicarlo, pero él es abogado, creo. Sí, sí, y sí. Es de difícil acceso. He llegado hasta la secretaria, nada más. Es de difícil. Que me dice, no, en este momento no está, salió, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, estoy detrás de eso. Así que bueno, estoy así en un estudio de símbolos y de templos y demás. ¿Y vos ves factible la historia de Capilla del Monte relacionada con esta cuestión templaria? Y está la capilla con sus símbolos, ¿no? Claro, sí, sí, eso es lo más llamativo que hay, ¿no? La capilla, que es casi única en Latinoamérica, sí, ¿no? Este, relacionada con Ahí es en la casa de Alejandro Parra, cuando vino Enrique de Vicente, sí, sí. Morales. Bueno, mirá, ahí está Fedar acá. Fedar seguiría en el sur, me imagino yo, ¿no? Bueno, muy puede bien, ser. Ahí estaban, estos son los minutos finales de la charla con Javier Estaniaro, donde empezaron a aparecer las fotografías, las anécdotas, las vamos a poner también porque es interesante. Estábamos haciendo un poco también de historia, viendo conocidos, gente en común, pero hay algunas historias, creo que de las que hemos recorrido en esta charla, de cuánto, 2 horas y media prácticamente con Javier Estaniaro, que por supuesto van a tener otros capítulos más adelante, ¿no? Estamos en la hora 20:28, creo que no hay nada más para agregar por el día de hoy. Nos estamos reencontrando en vivo el lunes que viene, con el material que podamos traer desde allí, desde Buenos Aires, para ofrecerles a ustedes después de la presentación el día viernes junto a Brad Hunter de los ovnis del Uritorco y los misterios de Erx, y el sábado participando en la presentación del libro, o presentando en realidad, ¿no?, la presentación del libro de Ricardo González y Roberto Villamil sobre el enigma del hombre gris, los misterios del Vaticano y el Papa Francisco, allí en el Hotel Howard Johnson de Bernardo de Irigoyen, ¿no? Así que recuerden que la charla del día viernes es 18:30 horas, Mármol 63, altura de Avenida Rivadavia al 4200 aproximadamente, donde está la Asociación Psicofísica Argentum, para todos aquellos que quieran ver imágenes inéditas, nunca antes vistas, de los ovnis diurnos de Capilla del Monte, los ovnis diurnos de Capilla del Monte, y alguna lucecita nocturna también vamos a mostrarles. Bueno, nos vamos despidiendo, gracias por habernos acompañado. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que haga mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.